El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Carlos Puricelli nació el 24 de septiembre de 1978 en Lanús. Realizó sus estudios secundarios en la Escuela Media número 7 de San Miguel, donde obtuvo el título de bachiller con orientación pedagógica. Además, fue parte de la primera edición de la Diplomatura de Derechos Humanos y Estrategias de Intervención en el Territorio que dictó la Universidad Nacional de General Sarmiento en el año 2014. De joven le decían Puri. Comenzó a militar a los 13 años en el Movimiento Nacional Justicialista. Su militancia política lo llevó a recorrer el territorio y la provincia de Buenos Aires con sus diversas realidades sociales y culturales. El tiempo libre lo disfruta compartiendo en familia y leyendo. Hoy nos visita en el estudio Darío y Maxi, Carlos Puricelli. Comenzamos a transitar la historia de Carlos Puricelli, a quien le agradecemos que esté hoy acompañándonos aquí en el estudio Darío y Maxi de FM Tincunaco. ¿Cómo estás, Puri? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. La verdad que es un placer, como siempre, andar por aquí. ¿Puri te dicen todavía o era solo cuando eras chiquito? No, todavía. Quedó. Todavía lo heredé. Pasó de generación en generación, en realidad era también el apodo que recibía mi padre. Uh-huh. Y que un día se sorprendió cuando dijeron Puri y nos dimos vuelta los dos. Claro. En ese caso iba dirigido a mí. Y sí, hasta la actualidad. Aquello más cercano, la militancia, es más común que me conozcan por Puri que o por el nombre de pila o el apellido. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos tenés de la infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Muy gratos, como cualquier pibe. Yo tuve la doble vivencia. Yo a los dos días, como bien decía en la introducción del programa, nací en el Partido Bonaerense de Lanús. Un día de paro. Un día de paro. Una complicación de salud grande de mi mamá, que estaba ahí, que sí, que no. Y un día cántaro, llovía litros y litros. Mm. Nací a los dos días, nos vinimos a vivir a San Miguel. Mi padre, por situación laboral e histórica de ese momento, 78, año difícil, uh-huh, él era periodista y medio refugiado, recorriendo el país por donde podía, uh-huh, trabajar o subsistir, y llegó justo para el día del nacimiento. Y a los dos días, en la casa de unos amigos que tenían acá en San Miguel, bueno, acá en la región, lo que sí era General Sarmiento, en San Miguel, cerca del hospital, nos alojamos hasta los 10 años. Yo esos 10 años cursé, bueno, en un jardín de la zona, que todavía sigue estando, y cursé toda mi primaria en el Colegio Nacional, el legendario Colegio Nacional, estábamos ahí a dos cuadras. Hasta los 9, 10, que se enferma, tiene mi madre una enfermedad muy, un pico en su enfermedad muy grave que lleva a redefinir situaciones. Con mi padre tenían una relación bastante particular. Mm. Conclusión para el cuidado de mi madre, que tenía que estar internada, y a su vez una situación económica que no nos estaba acompañando mucho. Tuvimos que mudarnos a la casa de mi abuela. Mi abuela vivía en lo que yo conocí, sigo mencionándolo, aunque en la actualidad tenga, o hace un par de años, el nombre de una localidad, que es Santa María. Para mí es San Miguel Oeste. Claro. O sea, ahí lo que vos decías, el arraigo cultural y sí, donde uno se formó y militó, todavía ese concepto es el que, con el cual nombro esa zona. Mm. Y los 10 primeros años cursando en el centro de San Miguel, conviviendo también con el barrio de mi abuela. Mi abuela vivía en barrio Trujuy, San Miguel Oeste. en la famosa calle Conesa, y en Conesa y Maestro Ferreira, sí. Y donde ahí combinaba la vida de ciudad, entiéndase, con una realidad, con el barrio, con el potrero, con el grupo de amigos, que a partir de los 10 años me acompañó hasta los 13, que fuimos a vivir a otro barrio, siempre en la zona de San Miguel Oeste, y donde me acompañó gran parte de esa zona hasta los 27, que asumí, 26, 28, que asumí como en ese momento como concejal. ¿Tu viejo era periodista, me dijiste? Mi viejo era periodista. Mi viejo era periodista gráfico y radial. ¿Dónde trabajaba? Empezó trabajando, él era oriundo del partido bonaerense de Mercedes. Una parte de mi familia se alojó ahí por mucho tiempo, mis bisabuelos, mis abuelos. Y papá a los 18, 19, post-servicio militar, post-Colimba, empieza a trabajar en la Gaceta de Mercedes, el periódico de ahí de la zona. De ahí salta, tiene la posibilidad, cuando los trenes conectaban todo el país, parece. Yo siempre me lo contaba, sí. Y trataba de hacerme la imagen de cómo hacía, ¿no? En tiempos y demás. Bueno, trabajó casi 20 años en el diario La Nación como jefe de cronistas parlamentarios, cuando en la época se hacían las crónicas parlamentarias, uh-huh. Y había secciones contando lo que hacían las sesiones. Le ha tocado tener debates legislativos, uh-huh. Pleno apogeo, disputa del peronismo, claro. y otra fuerza con el antiperonismo, claro. de ese momento. Después empezó a trabajar en lo que fue el nacimiento y el surgimiento de Canal 9, de Radio Libertad, Radio Belgrano en su momento. Y tuvo la posibilidad de ser uno de los primeros conductores de Nueve Diarios. Estamos hablando de 1960 y pico, o sea, muchos años atrás. No, el Nueve Diario me tocó conocer, claro. A mí. Sí. Bastante más chiquitito, sí, exacto, más blanco y negro. Y le tocó estrenar también el Duplex. Estamos hablando todavía de ahí, empezaba Romay, el zar de la televisión, a hacer la medianoche en Duplex, tanto radio como televisión, en La Mesa Redonda, que era un programa de periodistas, lo que hoy está muy normal de esas, sí. Mesas de debate. Bueno, estamos hablando del año 60 y pico, no, perdón, 58. Y su último gran paso por los medios fue uno de los periodistas fundadores junto a Timerman de La Opinión, del diario La Opinión. Pasó por un diario que marcó toda una época, ¿no? La Opinión. Totalmente, él era el encargado, yo lo tengo guardado eso, hace poco, hace un par de años, cuando todavía estaba Miradas al Sur, hizo una, sí. Reedición de algunas ediciones de La Opinión y hacía una pequeña breve de la historia donde aparece. A él le tocó ser jefe de los periodistas que tenía La Opinión en Casa de Gobierno, o sea, del equipo que tenía La Opinión, y dentro del equipo yo lo tengo guardadito, porque son esas cosas de historia, ¿no? Personales también. Dentro de su grupo está Horacio Berbisky, Pasquini, Durán, o sea, y una experiencia que La Opinión, y es una cosa que creo que siempre se resalta, era de esa realidad heterogénea. O sea, mi viejo venía de una posición, una concepción. Si uno va a ese momento de los 70, nacionalista, conservadora, o sea, pero que convivía con otras voces y podía interactuar, y ese diario tenía esa cualidad y ese capital político y capital intelectual de tener muchas voces y muchas ideas y muchas opiniones y muchos perfiles dentro de sus páginas. Y mucha regularidad, me imagino, porque podrían convivir justamente porque no había la intención de operar para uno o para otro sector, sino que en realidad intentar contar desde la mirada de cada uno lo más intelectualmente honesta posible, ¿no? Esta realidad. Totalmente, cumplía un rol y donde había una formación, yo creo que no en vano, por lo menos aquellos que tenemos un posicionamiento, pensamos de una manera, y por ahí muchas veces, cuando también queremos ver una posición crítica, por ahí a la que uno no comparte, sigue uno rescatando esos periodistas o esas voces con una formación. uno puede estar de acuerdo, más lejos. Uh-huh. O sea, voy a Horacio Orbisque, uno en algunas cosas puede coincidir, uh-huh, o decir, bueno, también corresponde el tiempo expresarlas, uh-huh, y otras veces no estar tan en coincidencia. Pero son voces y son, muy comúnmente se dicen voces autorizadas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, son opiniones a las cuales uno las ve con argumento, las ve con la fundamentación, uh-huh, bueno, a Liberty uno puede enumerar, uh-huh, tanto de un lado como del otro tantas expresiones, mm, creo que en ese camino vos planteás, mm, cuando se han formado vienen, claro, con un pensamiento claro y que lo pueden plasmar y que tienen las herramientas y los elementos para hacerlo. Y San Miguel, cuando eras chico, 78, 79, 80 hasta el 82, digo, Campo de Mayo tuvo lamentablemente un rol muy importante durante la última dictadura militar. ¿Tenés algún recuerdo de tu infancia vinculada a lo que seguía en el país? ¿O la familia más bien cuidaba que eso no afectara tu infancia? Yo tengo una, depende de qué lado lo ves, si es cualidad o no, de memoria, ¿no? A mí me han quedado muchos hechos grabados. Uh-huh. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos cerca, en Sobrepaunero, estaba la vieja sede de la Cruz Roja. Después dejó de estar muchos años después, y me recuerdo con mi madre juntar cosas y llevar cosas para Malvinas. Uh-huh. Eso a mí me ha quedado grabado. Después uno con el tiempo va puliendo, claro, esas imágenes y esas fotografías que deja el pasado. Y yo no sé si había consciente o inconsciente, nunca tuve la posibilidad de hablarlo con mi padre, porque por otro lado yo aprendí a leer a los 5 años con el diario. Claro. O sea, mi padre venía a terminar la jornada de la noche y traía el paquete de diarios, en ese momento estaba La Razón, uno traía La Nación, Clarín y algún medio más, y tuve la posibilidad de aprender, o mi herramienta de aprender, en casa se manejaban la posibilidad o distintas herramientas para incentivar la lectura. Uh-huh. Por otro lado, agradezco que también uno lo ve con el tiempo, la posibilidad también de tener una librería, o una biblioteca, mejor dicho, más que librería, una biblioteca nutrida de distintas voces y distintas cosas, que a veces cuando acomodo algún librito y encuentro algún librito del viejo o alguna cuestión, había una diversidad, una posibilidad de, yo creo que ahí había cierta pergardía de los viejos de decir, bueno, el día de mañana la voy a usar, o tiene la posibilidad de que está accesible. Exactamente. ¿Y cuáles fueron los primeros libros que agarraste? Mamá, como creo que nos ha pasado a todos, por lo menos en mi camada, que se ha pasado. En casa era todas las noches la posibilidad de leer un cuento, o sea, mamá estar al costado. Uh-huh. Yo tuve una infancia de problemas de salud respiratorios importantes, uh-huh, que me llevaron a estar muchas veces bajo tratamiento, en casa y con reposo, los primeros años. Y es estar mamá siempre con libros de literatura, con un libro de cuentos. Y demás. Y después tuve la posibilidad, porque siempre yo, a ser hijo único, yo tengo el síndrome del hijo único. ¿Existe eso? Pero lo compensaba porque tenía muchos primos. Claro. O sea, si uníamos los pedazos de mis tíos o los hermanos de mi mamá, éramos un grupete, una banda grande. ¿Tenían de juntarse seguido? Sí, sí, sí. Nosotros nos. Siempre me acuerdo cómo ha cambiado la realidad, ¿no? Porque, bueno, cómo cambió, yo siempre, hoy lo llevo a mi hijo al jardín, al Colegio Nacional. Uh-huh. El jardín está sobre Perón y entre Argüero y Güemes, y siempre me agarra un poco de nostalgia, porque nosotros tomábamos, yo vivía en Pringles y Perón, y para ir a lo de mi abuela tomábamos el Escuela 20, ¿no? La Escuela 20 es un recorrido totalmente distinto, tiene otra traza barrial, o sea, atraviesa otros barrios. En esa época iba a Trujillo y terminaba en Escuela 20. Así pobres los vecinos que tenían que. Entonces, hoy se quejan, claro, del servicio. Digo, hace muchos años se quejan del servicio, en ese momento era más larga la traza. Siempre me agarra un poquito de nostalgia. Siempre me acuerdo con el nene y le cuento. pobre me tiene que padecer en esas cuestiones nostálgicas, ¿no? Por acá papá sí, a veces él pregunta también. Y sí, nos juntábamos seguido, o sea, la tarde, muchas veces, una o dos veces por semana, y muchas veces los fines de semana era casi seguro que nos juntábamos todos a comer. Mi abuela concentraba a todos, pasaba por el gallinero y preparaba el estofado pertinente con las pastas caseras, y nos juntábamos, éramos una cantidad importante. ¿La abuela tenía huerta y gallinero? Más que huerta, huerta era poco, ella tenía su gallinero. Y tenía preciosas flores. Sus flores eran que mi mamá, cuando pasaba por ahí, hacía el saqueo pertinente cuando no se podían los cercos. Bueno, la abuela le brindaba a su mamá hermosas flores. Sí, los vecinos, yo eso sí me acuerdo, eso lo tengo grabado, de esa costumbre, ¿no? Que uno arrastraba de su lugar de origen. Mi abuela era provenía de Corrientes. Y todos nuestros barrios, ¿no?, periféricos, tenían un origen de aquellos, esa migración interna que por X razón, por los cordones industriales o porque algún familiar vino a probar, y bueno, y ahí empezó toda la cadena de aquellos que venían. Siempre se compensaba. Yo me acuerdo a mi abuela juntando por el patio y por el parque del terreno, esos terrenos de 50 metros largos, los huevitos donde dejaban las gallinas, juntarlos y muchas veces llevarle a la vecina fulana, y vecina fulana venía otra cosa. Claro. Ese espíritu solidario, yo, una de las cosas que más me quedó grabado de ese tiempo, de los 80, de pibe, de estar jugando en la calle, de jugar con el resto de los chicos que estaban, o de mis primos, era esa solidaridad innata, que no había que forzarla, estaba. Amigo que me quedó grabado, siempre lo cuento como ejemplo, era ese sábado que casi seguro algún vecino, el camión de Corralón pasaba, dejaba alguna pilita de ladrillo, dejaba alguna bolsita, dejaba algún metro de arena, o dejaba una pila de cascote, y por ahí uno iba a terminar de desayunar a la mañana temprano, y por ahí empezaba como una cuestión de juego, de ayudar al amigo, porque veía que el amigo de enfrente le estaba picando el cascote con el papá, y uno ayudaba. Cosa que, claro, fue lo contrapuesto en los 90, ¿no? Yo esas dos fotografías las tengo muy muy muy nítidas y arbitrarias, si se quiere, de esa cuadra. Yo tengo grabado la fotografía de los 80 de pibe, esa calle Conesa entre Maestro Ferreira y Salguero, con una realidad, y post 90, cuando totalmente distinta, donde gran parte de los pibes o amigos o compañeros de infancia, el destino fue totalmente distinto, y algunos terminaron mal. Cuando el paisaje era de a la mañana, en ese tiempo, no hace mucho, ¿no?, pero ese tiempo la ruta 23 o la Mitre era una sola mano, entonces había que prever ya los servicios. De transporte eran deficitarios. Pensar que había que salir con bastante tiempo, porque la Mitre te llevaba fácil 40, 50 minutos hacer la traza de Maestro Ferreira hasta Gaspar Campo, que se hacía doble mano, y entonces ahí empezaba a drenar un poco el tráfico. Claro. Y salir a la mañana temprano. Yo salía a tomar el colectivo 6:30 de la mañana, más o menos, sí, 6:30, 6:20, 6:30, y uno ver esa columna de gente que iba a laburar. Y en los 90, donde se era más fuerte, era ir a probar y más temprano, y donde vos veías que la situación era difícil. Pero bueno, dentro de eso, una vivencia y una experiencia que en el tiempo te marca, y que hoy charlábamos, ¿no?, fuera de micrófono, donde a uno le marca la vida, y hoy ve un poco la calle y hay algunos indicadores, indicadores propios, ¿no?, que son soberbios, ¿no?, si querés, y demasiado criollos, poco científicos, pero donde uno ve indicadores que empiezan a llamar la atención y hacen recordar momentos y circunstancias que a uno le marcaron otros tiempos difíciles. Estamos charlando con Carlos Puricelli, que es nuestro invitado para este Hechos de Historias, y vamos a ir a la primera canción que eligió Carlos, y que es Te Doy Una Canción, de Silvio Rodríguez. ¿Por qué? Importantísimo, la persona que estoy. Este año cumplimos 10 años de casado, ya 17 de estar juntos. Uh-huh. Un poco más, a ver. No, bueno, matemática claro. no es mi fuerte, pero del año 99 que estamos juntos. Y es una canción que nos marcó mucho, que marca toda nuestra vida, que marca el inicio y la decisión de estar juntos. Uh-huh. Y de hoy disfrutar un destino, un proyecto de vida y algo precioso que se llama Alejandro, que ya tiene 5 años. Así que bueno, don Silvio, como creo que nos ha pasado a muchos, nos marca esa etapa de vida importante, que en el caso nuestro, Daniela y mío, que es mi compañera, nos marcó muchísimo. Te doy una canción, Silvio Rodríguez.